Veamos qué sucede. Sandro. ¿Cómo está, diputado? Un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval. Buen día. ¿Cómo estás? Un poquito enfermo, pero... No le puedo creer, diputado. Resfriado. Sí, como que tuve la meningitis la semana pasada y como que todavía no se me pasa. Ah, no le puedo creer. Bueno, que se recupere pronto. Igual usted, súper trabajador, ¿va a salir a la calle igual hoy día o no? ¿Va al doctor? Sí, pues voy ahora camino al Congreso. Hay doctor adentro, ¿no? En el Congreso, que lo revisen ahí, ¿no? Hay un policlínico para los funcionarios, pero no siempre hay doctor, pero ahí, bueno, uno puede tomar una hora y todo, y hay que esperar que pase la lista. Oye, diputado, que se recupere. Me dijeron que quería ser senador y lo leí también por ahí. ¿Puede en una de esas quizás, tal vez? Disculpe, voy a comenzar de atrás para adelante por el tema. Me lo estaba hablando con los auditorios, usted es súper bueno para la pega, ¿no? Eso, bueno, depende de eso de después de la primaria, los movimientos, los partidos, la coalición se tiene que poner de acuerdo y nosotros estamos a disposición colectivo. Si toca, toca, yo creo que, mire, lo más importante es que el Senado tiene que cambiar, porque se demora mucho en aprobar la ley. El Sistema Nacional de Cuidados todavía está esperando, la ley de incendios todavía está esperando, la reforma de pensiones estuvo más de un año esperando que se pusieran de acuerdo, más de 10 años en total, con todos los gobiernos incluidos. Creo que a veces falta ahí alguna renovación y que, a mi juicio, que hagan más sesiones a la semana, porque con dos sesiones, con dos días de sesiones de sala, es muy lento el trámite y la gente necesita respuestas más rápidas. Es distinta la velocidad actual a la de hace algunos años atrás, y ya se necesita ir cambiando, esto va cambiando más rápido. Entonces, lógicamente, lo que usted dice con conocimiento causa debe ser así, pues, diputado Ibáñez. Creo que hoy día las necesidades de la ciudadanía cambiaron en una sociedad muy distinta a la que vivíamos hace unas décadas atrás, y por tanto la política tiene que actualizarse, implica legislar más rápido, pero manteniendo el mismo ritmo, lamentablemente quedamos desacoplados de la necesidad de la ciudadanía, y por eso el Congreso tiene tan baja aprobación también. Es una de las instituciones más deslegitimadas, porque se aleja de la sociedad, porque es lento, porque solo vela por los intereses propios y no por los intereses públicos generales de la comunidad, y creo que eso hay que cambiarlo. El diputado Diego Ibáñez, señoras y señores, en directo a través de la Radio Carnaval, 8:49. Oiga, diputado, lo que apareció antes de ayer en prensa sobre los derechos de aseo, ya que aprobaron prescripción de deuda a 3 años de exigida, la Cámara respaldó el proyecto. ¿De qué se trata, para que la gente también lo sepa? Sí, efectivamente, bueno, se aprobó por fin ese proyecto, está esperando hace mucho tiempo, un proyecto de ley que llegó por reclamos de muchos vecinos y vecinas. Básicamente está destinado a favorecer a las personas que poseen deudas por derechos de aseo domiciliarios, que esto lo recordemos que lo recaudan los municipios. De hecho, se aprobó de forma unánime por parte del Congreso, y lo que hace básicamente este proyecto de ley es modificar la ley de rentas municipales y establece que se prescribe la acción de cobro de derechos de aseo domiciliarios de forma, digamos, automática cuando ya han transcurrido 3 años desde que la obligación, digamos, se hizo exigible. Así que esto es una buena noticia, porque muchas veces gente dice, mira, tengo una deuda que no corresponde, que de hace más de 5 o 6 años, y los municipios comienzan a activar la ejecución de la deuda, y creo que es muy bueno que se declare de oficio hoy día la prescripción de esta deuda, porque creo que los municipios también están obligados a ser más ágiles en el cobro de los derechos de aseo, así que creo que es una buena noticia. ¿Y cuándo sería ley? Esto ya básicamente tiene que ser promulgado, tiene que irse a un debate más profundo en el Senado, así que creo que ya esto, si es que sale rápido, yo creo que unos 2 meses más, 1 mes o 2 meses más. Oiga, tengo tres puntos para actualidad semanal, señoras y señores, en la voz de nuestra autoridad, el actual diputado don Diego Ibáñez del distrito número 6, en contacto directo con la Radio Carnaval, va en este momento hacia el Congreso Nacional. Diputado, ¿en qué va el subsidio laboral para jóvenes y mujeres, personas con discapacidad? Bueno, eso ayer lo vimos con el ministro Bocardo, que es el ministro del Trabajo. Recordemos que hoy ya existe un subsidio al empleo, pero estos subsidios son de montos muy pequeñitos. ¿Ya? Son subsidios que a veces se mezclan los de jóvenes con de mujer, y la verdad es que es una política muy mal evaluada. O sea, no se ha creado puestos de empleo por el hecho de tener hoy día un subsidio por parte del Estado. Entonces, lo que va a hacer este nuevo modelo de subsidio es unificar todos esos subsidios y establecer un monto anual de hasta 185.000 pesos que favorezca al trabajador y a la empresa. Yeah. Para que contraten a las siguientes personas: primero, personas jóvenes entre 18 y 24 años; segundo, que sean mujeres; tercero, personas con discapacidad; o personas entre 55 y 65 años, que todas pertenezcan, por supuesto, al 60% más vulnerable, que es básicamente quienes tienen más de 15-20% de cesantía, según los datos que manejamos. Así que la idea es que ellos puedan solicitar el subsidio, que se otorga automáticamente, y puedan ir a buscar empleo, digamos, con el subsidio en la mano. Eso es muy importante porque va a permitir crear puestos de trabajo. O sea, el empleador, cuando tú tienes una colaboración del Estado, sobre todo las pequeñas empresas, bueno, mejora obviamente la disposición a hacer un contrato de mujer o de joven o de personas mayores o discapacitados. Así que esperemos que esto resulte. Yo quiero sacar esto las próximas dos semanas, mandarlo al Senado para que avance rápido. Así que vamos a estar trabajando, porque hay que crear empleo, hay que dar más pega, sobre todo a las mujeres, y creemos que los índices de cesantía hoy día hay que atacarlo estructuralmente, y esto es una propuesta que permite avanzar en ese sentido. Los tres puntos de los que le hablaba son del tema laboral, que lo hemos tratado desde hace algún tiempo atrás. El segundo punto es sobre el avance del permiso laboral para exámenes de cáncer gástrico, diputado. Sí, de hecho, hoy día el Código del Trabajo, bueno, quienes tengan dudas nos pueden escribir, y nosotros permanentemente estamos trabajando con la Dirección del Trabajo, con el ministro, así que podemos ir resolviendo algunas dudas. Pero hoy día en el Código del Trabajo hay dos permisos, que es para hacerse las mamografías o el examen a la próstata. Esos son dos antecedentes que son muy, muy, muy importantes. Pero en Chile también una de las principales causas de muerte es el cáncer gástrico. Y tú, para hacerte el examen, en realidad ese examen te deja bien inhabilitado durante todo el día, porque los permisos no son por mediodía, sino que estaba buscando un permiso por el día completo para que tú puedas prevenir el cáncer gástrico, y que además exista la obligación de la empresa de hacer informativos a los trabajadores para promover que se hagan el examen preventivo. Así que serían ya tres elementos: la mamografía, el examen de la próstata y los exámenes sobre cáncer gástrico. Así que esperemos que salga rápido. Esto lo estamos viendo con algunos parlamentarios que son doctores, y que ellos han manifestado también esta necesidad, y queremos sacarlo de esto rápidamente. Y ahí, ¿esto no está aprobado todavía, o sí? No está aprobado. Estamos discutiéndolo hace muy poquito, porque un proyecto de ley que ingresó hace muy poquito. Yeah. Así que esperemos sacarlo rápido. Igual hay harto apoyo transversal sobre este tema, pero es importante que se dé este permiso, sobre todo porque es una de las principales causas de muerte en Chile. Entonces, los empleadores tienen que también ser conscientes de ir dando más espacio para prevenir la enfermedad del cáncer gástrico, y eso es muy importante que se apruebe rápido. Oiga, diputado don Diego Ibáñez, señoras y señores, distrito número 6, en vivo y en directo a través de la Radio Carnaval, actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades, 8:56 a.m. ¿En qué va la eliminación del tope de indemnización por los años de servicio que usted también promueve y que presentó, diputado Ibáñez? Primero, la gente para que sepa, en Chile nunca ha habido límite de años para la indemnización por año de servicio, sino que en la dictadura se colocaron 5 años, luego en el año 92 se subió a 11, Y ahora queremos eliminar ese tope. Estamos bien, bueno, escuchando a hartos economistas, viendo cómo esto puede afectar eventualmente a los trabajadores, a los empleadores. El 17% en Chile de los trabajadores tiene más de 10 años en la empresa. Más de la mitad de esos trabajadores están en empresas con holgura económica, en grandes empresas. Entonces, es importante que veamos los datos y que eliminemos el tope. Yo soy partidario de eliminar el tope. Creo que año trabajado debe ser año pagado, como ocurre en muchos países donde hay una cobertura buena de negociación colectiva. Así que es reconocer el esfuerzo que hace el trabajador por parte del empleador para mantenerse en la empresa. Un trabajador que se mantiene en la empresa, un trabajador que está capacitado, es un trabajador que ya tiene una expertise profesional. Lamentablemente en Chile, el tiempo de duración de los contratos promedio de los contratos indefinidos es de 2,6 años. Es de los más bajos de la OCDE. Es de los más bajos. O sea, hay muy alta rotación laboral y eso ataca a la productividad y eso al final le hace mal a la economía del país. Entonces, la idea de esto es también promover la estabilidad del empleo. Eliminar el tope de 11 años creo que es un tope que es muy irracional. Así, ¿por qué no 10? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 15? Se fija, yo creo que hay que mantener el principio de año trabajado, o sea, año pagado. Así que yo creo que esto lo vamos a sacar las próximas 2 semanas para despachar la sala y bueno, avanzar rápidamente en una agenda que defienda los derechos laborales en Chile. El diputado Diego Ibáñez, señoras y señores, en la Radio Carnaval. Y viendo la posibilidad, ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribir las candidaturas de cara a las elecciones de noviembre próximo? Porque está viendo la posibilidad, como lo conversábamos al principio, de ir al Senado. ¿Está haciendo un estudio? ¿En qué está aquello? ¿De qué depende? Eso depende de los partidos de la coalición que está apoyando a Jeannette Jara. Ellos tienen que inscribir las candidaturas el 18 de agosto. 18 de agosto. Nosotros estamos ahí a disposición de los que nos diga el colectivo. La verdad es que estamos muy tranquilos. Queremos que cambie el Senado, pero la pega es importante hacerla bien. Aquí no hay que preocuparse tanto de las elecciones, sino del día a día, y el día a día implica hacer bien la pega, sacar los proyectos de ley, y bueno, el resto será parte de la discusión de los partidos políticos, que además espero que vayan todos en una lista única, que no se anden peleando por tonteras, que aquí, que allá, que los matices entre nosotros. No, yo creo que hay que hacer una lista única por parte del progresismo, apoyar a Jeannette Jara y tratar de hacer propuestas que hagan avanzar los derechos laborales en Chile. Al menos eso es lo que me interesa a mí. Creo que la propuesta de el sueldo vital de 750 mil pesos, si bien con una inyección de recursos a las pymes, va a ser muy positivo, va a aumentar la demanda interna, eso también va a permitir el crecimiento económico. Creo que todos son temas que hay que ponerse a disposición allí de lo que planteen los partidos, pero bueno, a disposición allí de lo que ellos planteen. Si tengo la posibilidad de ser representante regional, bienvenido y a trabajar con todo. El diputado Diego Ibáñez, actual diputado por el distrito número 6 desde Quilpué. Es bastante extenso el distrito, que llega hasta el Valle de la Aconcagua y Valle de Petorca por el otro Hasta lado. Chincolco, Imagínese. Chincolco en Petorca, hasta Los Molles y Quilpué, Bellotito, Bellotto Norte, Bellotto Sur. Es grande, son un millón de personas, más o menos. Diputado, que se recupere, sé que está delicadito de salud, va al Congreso, está por llegar ya. Un placer haberlo tenido en contacto con la Radio Carnaval. No, un placer estar contigo, querido Sandro, y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. Cualquier fiscalización, cualquier crítica constructiva o destructiva, lo que sea, me voy a mandar ahí un mensajito al Instagram, Diego Ibáñez Diputado, para ahí ponernos en marcha a trabajar. Un abrazo, que estén muy bien y que tengan muy buen día. Buen día.